Lokola lokola lokola iso na iso lokola monana la mokili yase yase yase yase. Yeah. guide bien éclairé toute l'Afrique des reconnaissantes. Toi qui abolissas les travaux forcés au grand feu Boigny, tu es le prophète de la paix. Nana, Oufouet-Boigny, homme de dialogue, Oufouet-Boigny, homme de liberté. Grand messager africain, toi qui prophétises la paix, toi qui luttes pour la paix dans le monde. L'homme qui prophétise la paix. Robotin, mirimame, robotin, mirimame, robotin, mirimame, robotin.

boni osali nga boye yo dekonele yo dekonele ma voyage na kokende ke na noro papa mibembo ba kokende ke na Brussels papa nana kate gomba na koyeba te yo mi José boni osali nga boye yo dekonele yo dekonele. Mama, she do wanna tell mama, wanna tell mama, wanna tell mama.